Podrías volver, maldita luz. Podrías volver, siquiera por piedad. Podrías venir y decirme que fue hacia donde marchó la que yo tanto amé. Ella no sabe dónde quiere ir. Mientras más corre, más lejos de mí. Si una mañana hace algún desconcierto, ella no tiene idea del color del viento. No tengo tiempo para esperar, no tengo tiempo para lamentar. Sabes, mi amor, sabes mi sol, sabes mi amor. Que no tengo tiempo para esperar, que no tengo tiempo para lamentar. Sabes mi amor, sabes mi sol. Tiene tanto miedo que no puede hablar. Va, mira y llora y se pone a pensar. Cuando se enamore y al fin ya no llore, verá que si corre muy lejos no irá. No tengo tiempo para esperar, no tengo tiempo para lamentar. Sabes, mi amor, sabes mi sol. Sabes que no tengo tiempo para esperar, no tengo tiempo para lamentar. Sabes, mi amor, sabes.